Y pa' mi gente del barrio que vino pa' pasarla bien. Y pa' mi gente del barrio que vino pa' pasarla bien. Y pa' mi gente del barrio que vino pa' pasarla bien. Y pa' mi gente del barrio que vino pa' pasarla bien. En Wildos me encuentro pa' lanzarte esto. Pa' que piches como suena, bailes con la luna llena, sombra jungla de cemento. Así que ahora estate atento, Dani va a saltar, ya se encuentra aquí dentro. Con buena gente rodeado de talento, ellos lo sienten y yo lo siento. Va de full style, yo no te miento. Es tiempo de cantar, en calles, en plazas, no lo pueden parar. Si quieren expresar, tiren con realidad, para concienciar y no banalidad. De batalla inventar, siempre para adelante, que las mis ideas, las de ahora y las de antes. Siempre para adelante, que las mis ideas, las de ahora y las de antes. Yau, yau, esto es Wild Rus, zona sur. Lo que mejor suena, siempre yendo hacia adelante con esfuerzo y con entrega. No ando buscando la fama porque eso no me llena. Tan solo escribo y canto lo que por dentro me quema. Saco esta pena para el que quiera escuchar o criticar o envidiar o que de mí quiera hablar. A mí eso ya me da igual, yo ya los dejé atrás. Canto pa' mí, para el que le represente mi rap. Tú solo vente y demuestra lo que vales. Pon toda tu energía y que se revienten los graves. Soy fiel a mis ideales, somos dos tipos normales. Dani, Basatia y Jairo, codo con codo es la clave. Wild Roots para toda la gente. Wild Roots, aunque seas diferente. No creo en fronteras ni tampoco en presidentes. En Wild Roots Family sabes que somos los de siempre. Y pa' mi gente del barrio que vino pa' pasarla bien. Y pa' mi gente del barrio que vino pa' pasarla bien. Y pa' mi gente del barrio que vino pa' pasarla bien. Y pa' mi gente del barrio que vino pa' pasarla bien.